cosecha agua de lluvia. Lo puedes reutilizar en las tareas del hogar y de tu unidad educativa. Cosechando agua, ahorramos. Es un mensaje de tu Consejo Municipal. Trabajando por su gente.